rara. Pero qué bárbara. Tú eres la cosa maravillosa, más peligrosa que he visto yo. Ah, bárbara. Pero qué bárbara. Un caramelo, cosa del cielo, nuevo modelo que mandó Dios. Tú eres toda, toda una obra, completita estás de verdad. Ni te falta, no, ni te sobra. Eres una barbaridad. Ah, bárbara. Pero qué bárbara. Con otro poco me vuelvo loco, requete loco, y no hay más que hablar. ¡Qué bárbara! ¡Pero qué bárbara! Tú eres la cosa maravillosa, más peligrosa que he visto yo. ¡Ah, bárbara! ¡Pero qué bárbara! Un caramelo, cosa del cielo, nuevo modelo que mandó Dios. Tú eres toda, toda una obra, completita estás de verdad. Ni te falta, no, ni te sobra. Eres una barbaridad. Ah, bárbara. Pero qué bárbara. Con otro poco me vuelvo loco, requete loco, y no hay más que hablar. Niña, qué bárbara.